cómo subir al nivel que Dios espera que nosotros estemos. Sí, tenemos comprar el oro y echar mano, pero es mucha teología, son muchos conceptos profundos que están allí, pero nosotros necesitamos algo práctico, algo que a nuestro nivel de coeficiente humano lo podamos captar así, de tal manera que digo, ah, mira, qué sencillo. Bueno, por gracia de Dios, tenemos la inspiración para nuestros días. Y hacemos bien en estar atento a ella como una antorcha que alumbra. Dios le dio el espíritu de profecía a esta iglesia precisamente para salir de su estado nauseabundo en la cual el concilio celestial la ha categorizado, la ha diagnosticado. Y vean ustedes esta cita que ustedes la conocen muy bien y vamos a meditar en ella un momentito para ver cómo se encuentra eso en el libro de Daniel. Testimonio para los ministros. Y miren dónde se encuentra. Yo cuando encuentro una declaración en testimonio para los ministros, digo, pero sí, no es para testimonio para los laicos. No es testimonio, es testimonio para los aarones modernos. ¿Cuál es la página? Pero como lo... Testimonios para los ministros, página... en el formato electrónico, yo no tengo el libro, tengo en el formato electrónico, está la página 114. ¿Lo tienen? 114. Espérame. Donald. Ajá. Ya voy. Búsquenlo ahí, si tienen la computadora o el teléfono, busquen la cita. Sí, la voy a buscar. La vamos a buscar en una tableta. Para que juntos vayamos descubriendo esas joyas preciosas que están allí. Vamos a leer el último párrafo del 113 y vamos en para tener el cuadro bien pintadito de lo que la página 114 nos dice. Sí, ya vamos, lo estamos, es que el capítulo. Sí. El capítulo 3 y se refiere exclusivamente a las Santas Escrituras. Ok, capítulo. Ok, y allí te vas a ir entonces a la página, ves que comienza en la página 106. Ajá. 105, perdón, comienza. Entonces ahí vas a darle para abajo, que todo ese capítulo es para estudiarlo con detenimiento, con oración. 114. Porque precisamente el espíritu de profecía está hecho para eso, para que entendamos en nuestro tiempo las verdades que la Biblia encerraba para nuestros días. Vamos a entonces ver qué dice en lo pasado. Sí, si subimos, a ver, en lo pasado, si subimos un poquito arriba, dice, la luz que Daniel recibió, es dos párrafos arriba. 113:1, ok. Ok, ¿lo tienes? Sí, gracias a Dios. Porque vamos a entrar a estudiar Daniel, y entonces vamos a extraer ya lo que está hablando de Daniel y Apocalipsis. Dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Lo que está en Daniel, mis hermanos, es para nosotros hoy día, hoy. Las visiones que tuvo junto a las riberas del Ulay y del Hidekel, los ríos de allá de Babilonia, los grandes ríos de Sinar, están hoy, en proceso de cumplimiento. Y acuérdate que cuando Elena de White escribe, están hoy, es dado a todas las circunstancias que se están viviendo en sus días. Y hagamos cuenta que eso fue más de 150 años atrás. cuando ella dice hoy y nos presenta lo crítico que se está viviendo, ahora acelera o acrecenta esa preocupación 10 veces más o mucho más, porque hoy estamos peor de lo que estaba ella en sus días. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Entonces se está acercando a nosotros en la declaración. Considerad las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Nos invita a que hagamos memoria de la historia. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos, oye, la profetisa está declarando, no entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Por qué la membresía de nuestra iglesia no se reaviva? ¿Por qué? Porque si hay dos libros que en nuestro círculo de creyentes, de pueblo de Dios, hemos abandonado, y es estrategia de Satanás, por supuesto, ha sido Daniel y Apocalipsis. Y compensar que es en esos dos libros, como lo vamos a ver, donde está la solución a nuestra ceguera, a nuestra desnudez y a nuestra pobreza espiritual. Entonces Satanás, como él conoce más que nosotros, Satanás sí conoce más que nosotros, él tiene que apartarnos de Daniel y Apocalipsis como de lugar. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos personales y decididos para sobreoponernos a la fuerza opositora sobrenatural que nos impide acceder a esos dos libros. Tiene que haber una determinación férrea de nuestra parte para que Dios entonces le diga a Satanás, hazte un lado. Porque, y lo dice una bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, cuando tú comes por placer y no comes por hambre, es una cosa. Pero en la vida espiritual, Dios no quiere que comamos solamente por placer. ¡Ay, qué bonito, qué deleite! ¡Ay, me encantó esto! Y podemos encontrar comida en toda la Biblia. Hay comida en toda la palabra de Dios. Pero aquello que va a saciar tu necesidad espiritual profunda, que tú ya no quieres seguir siendo un laodicense, que no quieres seguir siendo un tibio, que no quieres seguir siendo ciego, pobre y desnudo. Esa necesidad solo la suple Daniel y Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, de causa a efecto, de forma inevitable, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y de estudiarlo. ¿Se dan cuenta? Es una orden, es un mandamiento que Dios nos dio, y especialmente para esta generación de los últimos días. Vayan a Daniel, vayan a Apocalipsis. A diferencia de lo que Dios espera, mira a qué conclusión el ser humano ha llegado. En lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. ¿Quién hizo que el pueblo se apartara de esos dos libros? Los maestros, los que Dios llamó para enseñar. El testimonio de los ministros ha hecho de que el pueblo entonces se aparte de los de la fuente de poder. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación significa que algo de importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Mira, vuelve a hacer hincapié a lo que antes ya nos dijo. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar. Si ustedes pueden resaltar esa parte más adelante, cuando estudiemos Daniel capítulo 11, vamos a echar mano de esto nuevamente. Imagínense. Es solamente introducción a lo que quiero estudiar hoy con ustedes, pero ya les anticipo que esta declaración vuelve a hacer hincapié y nos muestra un cuadro maravilloso en Apocalipsis 11. Hemos de entrar, y hace el énfasis, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes. ¿Te das cuenta lo que les decía? Que Satanás lo que quiere es traer una mezcla de emociones y de pensamientos. Ay, ¿qué pudo haber sido? ¿Qué pudo? No, no, no, ya no fue, y gracias a Dios, y para adelante. Amén. No en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Cuando se cumple eso, papá Dios es tu propio maestro y Él te guía toda verdad. Amén. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro de Apocalipsis tienen que cumplirse. Esto ya es inevitable. El tiempo que vivimos, yo estuve viendo noticias anoche. Y entre más noticias veo, llego a la misma conclusión todos los días. Es que no entiendo. Es que no entiendo. Si ya todo está maduro, todo. Pero menos el pueblo de Dios. Nosotros somos los que no estamos maduros. Y necesitamos ser el pueblo del libro negro para que entonces Dios levante a ese pueblo, lo lleve a cumplir su obra con el espíritu de Elías, con el espíritu de Juan el Bautista. Y se va a acabar. Se acaba porque se acaba. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerdan que esos dos son inseparables. La palabra de Dios y el espíritu profecía aparecen en todo lado de la mano. Gemas inapreciables, o comida, como les dije hace ratitos, han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara, que es lo que Satanás no quiere. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber, porque lo que entra a nuestro estómago va a dañar la percepción intelectual. Si lo hacen, si hacemos qué, comemos o bebemos lo contrario a la última declaración, no, ¿verdad? Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y beber. No nos está diciendo que no debemos comer y beber y degustar lo que Dios creó como alimento y darle gracias a... No. Dios quiere que comamos y saboreemos y disfrutemos la comida. Y nos ayuda a tener un sistema despierto. Pero si complacemos el apetito pervertido, el cerebro estará confundido. Mira dónde está el detalle por la cual nos contentamos de que la profecía dice que somos tibios y que de ahí no vamos a pasar, y no vemos con esos ojos que Dios quiere que veamos que la solución está en la promesa, está en el mismo mensaje de amonestación. Uh-huh. El cerebro está confundido. Serán incapaces, inválidos, de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la Tierra. La gente se da por vencido. Uh-huh. No entiendo. Y lo que les estaba diciendo el otro día, que lo vamos a ver. Que Daniel capítulo 12 dice, los impíos son los que no entienden, los impíos son los que se complacen en el apetito pervertido. Los impíos son los que no tienen fuerza, columna vertebral, esa resistencia que es necesaria para estar de rodillas, para estar con la Biblia abierta, para no voy a soltarte hasta que no entienda. Y ahora viene la gema que quiero que nunca lo olviden. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean, noten la declaración, no dice entendidos. Mejor entendidos. Porque el laodicense conoce algo de Daniel y Apocalipsis. Uh-huh. Pero se conforma con lo poco. Con lo que le han dicho de Daniel y Apocalipsis. Mas el llamado es entender mejor. Ese mejor significa que llegue a ser parte tuyo. Que al cerrar los ojos tú puedas visualizar como una película descorriéndose el libro de Daniel y Apocalipsis en tu mente. Cuando eso se llega a entender de esa manera, mírala, de causa a efecto, la promesa está allí para el buscador de la verdad. Los creyentes, no los incrédulos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta a qué? A lo que ya tienen. Uh-huh. A la que tiene la Odisea. Es que la Odisea está tibia, está mal. Y ahora nos está diciendo, en lo que hemos leído hasta acá, que la solución para salir de ese estado triste en el cual se describe a la iglesia séptima, está en fajarnos Daniel y Apocalipsis. Y como Daniel, para entender Daniel y Apocalipsis, se requiere reforma hasta en la alimentación. Cuando entiendo eso, y tanto es mi deseo, tanto es mi intención de entender, que yo, si digo, bueno, si Dios dice que debo de ser vegetariano para que mi mente esté clara, tanto es mi deseo que quiero entender Daniel y Apocalipsis que doy ese paso. Y cuando doy ese paso, Dios me recompensa abriéndome los portales. Y tu vida cambia. Amén. No es una varita mágica el transformar la vida del creyente adventista. Dios no usa una varita mágica con su poder y dice, con su cetro, ¿verdad? Pensemos en el cetro que tiene y decir, me caes bien, Marlene, y te voy a tocar con mi cetro y te voy a transformar. Dios no hace eso. Todo lo que Dios hace por su pueblo es de causa a efecto. Si me amáis, si te apartaras de tus iniquidades, sí, y el sí condicional aparece en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la salvación es la combinación del poder divino con el esfuerzo humano. Si eso no se fusiona, Dios no va a salvar a nadie, aun cuando tenga todo el poder para hacerlo. Y solo el esfuerzo humano, ¿a dónde llega? A ningún sitio. A ningún lado. Entonces, eso es la salvación. Dios y yo. Porque si la salvación dependería solamente de Dios, hermanos, Dios tendría que salvar a todo el mundo porque no hace excepción de personas. Él no le guiña el ojo a Diógenes porque tocas muy bonito, Diógenes. Te quiero tener conmigo por la eternidad porque, mira, tocas muy... Dios no hace eso. Dios recompensa el esfuerzo de Diógenes y lo transforma porque Diógenes entendió que su solución a su problema está en poner de su parte, de no contaminar su cuerpo, de no meterse cosas que van a dañar su percepción intelectual. Y de esa manera, cuando él se mete en el libro de Daniel y Apocalipsis, Dios dice, encontraste la clave del éxito para salir de la tibieza espiritual y tu vida va a ser transformada. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Dios usa su palabra para transformar mi vida, pero me está diciendo que a la última generación hay dos libros específicos en que él va a actuar para transformar la vida del creyente, Daniel y Apocalipsis, porque Dios no dio de balde, Dios no perdió tiempo al revelarnos el futuro para que nosotros, sí, Dios me ama, y no. Recibirán, dice, tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se grabará en la mente y en el corazón. O sea, tenemos que llegar al punto de tener a Daniel y Apocalipsis en la cabeza. Allí están. Y cuando tengamos Daniel y Apocalipsis, Diógenes, en la cabeza, cantando, iremos al potro, cantando, iremos a la estaca, cantando, iremos a la cruz, cantando, iremos a la hoguera, cantando, porque sabemos en qué termina la película del conflicto de los siglos. Uh-huh. El testimonio directo del testigo fiel a la iglesia produce zarandeo. Uh-huh. Inevitablemente. Lo que yo he pedido a Dios es que me dé, como dijo, no recuerdo ni quién lo dijo ni dónde lo escuché, que me dé la firmeza del acero, pero que me dé la dulzura de la miel. Uh-huh. Para que mis hermanos vean lo que digo, que es dulce, es amoroso, es tierno, es compasivo, es redentivo, pero que puedan ver por el otro lado que es firmeza, no es un arranque emotivo, es un principio. Eso los va a confrontar en aquel día. Como dijimos en la conversación que tuvimos el otro día, por lo menos sabrán que hubo profeta en Israel. Amén. Se les dio el mensaje. Y ellos echaron mano o despreciaron lo que papá Dios les mandó. Uh-huh. Entonces tenemos que tener en la mente, y eso transforma, dice, se les grabará en la mente y el corazón. Y el corazón, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. En Daniel y Apocalipsis está la recompensa, está lo que Dios quiere que entendamos, y se va a grabar en tu mente, en tu corazón y en tu carácter. Las tres áreas que necesitamos transformar. Entonces está en Apocalipsis y termina diciendo, el Señor bendecirá a algunos. A todos. ¿A hombres y mujeres, Marlene, sí o no? Sí, a todos. A todos. A todos. ¿Y sabes cuál es lo que rompe mi corazón hoy día con las mujeres de mi pueblo? En su mayoría he encontrado, a mí no se me queda. A mí no se me queda. El diablo nos ha trabajado de tal manera que las mujeres que tienen un cerebro maravilloso, las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Tú crees, don? ¿No será que Dios no dio a los dos? No, el hombre es más fuerte, el hombre es más aguerrido, más valiente que la mujer. Yo no te puedo decir que la mujer es más valiente que el hombre. Aunque cuando me remonto a Barak y a Débora, digo, oye, pero a este cuate sí le faltaba. Pero la mujer tiene una sensibilidad mental más aguda que el hombre, Marlene. Le llaman el sexto sentido, le llaman intuición femenina, le llaman como le llaman. O sea, sí, la humanidad lo ha descubierto. Pero Satanás ha trabajado con tal habilidad que ha hecho de las mujeres sentirse inútiles, incapaces, impotentes, como que estas cosas no fueran para ellos. Y acá dice, el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tratar de entender. O sea, tú no lo vas a entender por ti misma. Pero cuando trates de entenderlo, Dios te bendecirá a que tú lo entiendas. Amén. Porque viene de Dios. Esto no es algo, amén, esto no es capacidad intelectual humana, no lo es. Esto es, así como fue revelación divina, tiene que ser iluminación divina para que tú lo entiendas. ¿Cómo vas a entender algo que fue inspirado divinamente tú por tu propia humanidad? ¿Cómo? Uh-huh. Pero si te esfuerzas, tratas, sacas tu lápiz, haces números, ¿por qué Dios dio fechas? ¿Por qué Dios dio esto? ¿Por qué? Cuando Dios te ve así, metida en el negocio, a Dios... Uh-huh. Vuelvo a recordar lo que Jesús hacía con sus discípulos. Cuando estaba solas con ellos y ellos preguntaban, y entonces Jesús les decía, a ustedes les es concedido saber el reino de los cielos, y les explicaba clarito, y aún así no entendían los bandidos, pero igual a nosotros, ¿verdad? Así mismo es. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad